ansiedad. Su cuerpo cubre gotas, mas no le importa la tempestad. Tiendo como montaña, su poncho ruge como animal. Es un silencio turbio, es una luz. Buscar la fe del Padre.